Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras, conmigo Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echenique. Muy bien, quiero saludar a todo el mundo hoy, ya tarde noche, no voy a revelar en qué lugar de Valparaíso nos encontramos por seguridad, pero puedo decir que puedo divisar desde donde estoy unos cerros iluminados y me encuentro en esta oportunidad en compañía de una nueva invitada, pero antes de pasar a la invitada, quisiera recordarles que estamos transmitiendo este ya décimo capítulo, el antepenúltimo de esta primera temporada de Maricas y Señoras. ¿Y por qué? Porque necesito que terminemos esta situación. Necesito que se acabe esta cuestión del Maricas y Señoras ya. Así que vamos, adelanto que nos vamos a encontrar el próximo martes con el episodio final, además transmitido con mucha parafernalia. Dicho eso, ahora le quiero dar el pase a nuestra invitada, que voy a pasarle el micrófono porque además quiero transparentar que tuvimos problemas con nuestro micrófono habitual y ahora estamos con un micrófono de mano, por lo que se va a cortar un poquito, pero creo que lo vamos a resolver bien. Ya, le dejo el micrófono a la persona invitada que se presente como quiera. Me presento como quiero. soy Karime Gabriela Morales. Poeta de la Quinta Región, socióloga, participo en la colectiva del interior junto a Verónica Kuhn, mi compañera también en poesía. Trabajamos distintas temáticas desde poesía feminista, poesía política, poesía territorial y tenemos un enfoque político del arte y la cultura. No puede ser de otra forma, ¿verdad? Sí, yo comparto eso. Igual, sobre todo en tiempos que parece que nos estamos politizando de nuevo y desde lugares muy lindos como el o los feminismos. A propósito de los feminismos, como que el programa de hoy lo pensábamos, o lo pensaba, porque este programa lo pienso yo sola, pero sí no quiero invisibilizar a Diego, que nos ayuda siempre con lo técnico y además nos ha dado distintas asesorías en contenido. Bien, a propósito de la coyuntura, de todo lo que ha venido pasando con las movilizaciones, los paros y las tomas feministas, hemos tenido ya algunas invitadas que nos han contado su experiencia en estas tomas desde sus distintas corporalidades y a mí me parecía muy importante que pudiéramos conversar hoy sobre un ejercicio político, como tú dices, que tiene que ver con el arte o muy puntualmente con la poesía que han venido realizando un grupo de compañeras y entiendo también en ciertos lugares que de compañeros que se han visitado distintos establecimientos que están movilizados en paros o en toma en esta coyuntura de distintas movilizaciones feministas. Puntualmente, la invitación que te hice es a que pudiéramos conversar, en principio al menos, de qué ha sido ese ejercicio, desde dónde ha nacido. Si nos pudieras contar un poco desde el principio de los tiempos, cómo se gestó todo, o sea, antes, quiénes lo integran, todo eso. Bueno, estas lecturas que se han dado en espacios educacionales que han estado en toma durante el transcurso del primer semestre del 2018 fue orquestado, por así decirlo, por Territorio Feminista, que es una agrupación de poetas y mujeres artistas de la Quinta Región que se identifican con el movimiento feminista. Entre esas tenemos a Fanny y a Rosa Alcayaga, que son principalmente las que se dedicaron a organizar y engendrar estos espacios de una forma bastante transversal, por así decirlo, con poetas de distintas regiones y distintos lugares de Chile. De hecho, hubieron lecturas en Serena, en Concepción, en Santiago, en la región de Valparaíso, y todas orquestadas por distintas poetas que convivían en distintos territorios y fueron llamadas finalmente por este proyecto en común. Igual eso es lo lindo. Si bien Territorio Feminista dio el punto de partida, es un proyecto que todas hemos tomado y que todas hemos elaborado desde nuestras propias trincheras, desde nuestros propios espacios y difundido también en nuestros propios medios. Y eso me parece también necesario resaltar, que no ha sido un trabajo jerarquizado, por así decirlo. Si bien ahora se está construyendo, se está elaborando finalmente un proyecto editorial que es una antología de poesía en toma, donde van a estar las principales poetas que participaron de estos encuentros, eso ya merita un poco más de estructura y un poco más de orden. La convocatoria también ha sido siempre abierta a todas las poetas que participaron y fueron convocadas finalmente por este movimiento. Si bien hay que darle gracias a Territorio Feminista por el origen de la idea, considero que es necesario y esencial darle las gracias a las chicas de las distintas tomas que nos abrieron los espacios para participar de ahí, que no es menor. De hecho, yo me siento muy orgullosa, muy feliz de la energía que vivenciamos en los distintos espacios donde se pudieron armar lecturas. Y agradecida finalmente de poder participar de un movimiento que yo sé que va a marcar una historia, que todos lo sabemos, todos lo hemos sentido así. Entonces, poder participar de estos espacios, reflexionar, hablar desde una poesía crítica, desde una poesía reflexiva que se aleja también de las normas estéticas y de las construcciones lingüísticas de lo que es poético, y generar controversia desde ahí, me parece vital, necesario, y se agradece poder haber participado de este movimiento, por así decirlo, de este proyecto, junto contigo también, Lilith. Sí, yo a veces me suelo restar de las cosas. Escapo. Si tú, ahí mencionaste algo que me, que no sé si, o sea, que me gustaría que lo pudiéramos conversar. Hay una, ha habido críticas, o al menos lo que yo he visto en ciertos espacios donde donde que se produce desde lecturas poéticas hasta que se está construyendo desde un cierto espacio literario. ¿Te ha pasado o les ha pasado a ustedes que han sentido esta mirada de lo voy a plantear así? He podido darme cuenta que han habido ciertas críticas o ciertos comentarios de determinadas visiones que por ahí, bueno, me atrevo a decirles, son más academicistas, más masculinizadas respecto de lo que sería la poesía. O sea, cuando tú planteabas esto de que te referías a este asunto en puntual, que se han encontrado como con estas controversias. O sea, yo creo que generar arte, producir arte de una forma superindustrial, por así decirlo, en Chile siempre es a través de las controversias y a través de un contraste de los espacios finalmente que lideran los poderes respecto al arte y a la cultura, los devenires, ¿verdad? En la poesía no es para nada distinto, de hecho es un ámbito súper súper heteronormado, súper violento, súper machista, súper sectario, por así decirlo. Yo puedo hablar desde mi experiencia, lo he visto también que se ha ido repitiendo la experiencia de distintas compañeras, pero desde mi experiencia, la primera vez que yo participé en una lectura poética, habían sujetos de la SECH, de la Sociedad de Escritores Chilenos, y se agarraban la cabeza de una forma como ¿cómo es posible que esta niñita esté hablando esto, enjuiciando a Neruda de esta forma? Y luego se me acercaron y me dijeron que había un concepto para el tipo de poesía que yo escribía, que eso era feminazismo. Me lo dijeron de la SECH. Ese fue mi comienzo en el campo, en el mundo literario en Chile. Así que claro, yo siempre me he identificado finalmente con esta bandera un poco adversa de la poesía feminista, de la poesía política, de la poeta pesá, la poeta que nos musa. Entonces, claro, es una bandera que finalmente abrazo, llevo conmigo, y es por eso mismo que también escribo. No escribo porque tenga un interés por hacer crecer o florecer la rosa en mis versos. Escribo porque considero que existe una necesidad de denunciar constantemente la violencia, la marginalización que sufrimos no solamente las mujeres, sino que también las disidencias. Finalmente, de esa forma veo yo también el feminismo, no como una reivindicación solamente de las mujeres o los feminismos de las mujeres, sino también de todos los espacios que han sido marginalizados y violentados a lo largo de la historia. Es una nueva forma finalmente de repensar el sexo, la sexualidad, el género desde las estructuras de poder, ver cómo se construyen desde ahí, derrocarlas y cuestionarlas y ponerlas en tensión. Finalmente, esa es la idea también del arte, pienso yo. Si no es un arte crítico, si no tiene una praxis crítica, es un arte que no sirve, es un arte vacío. Y espero nunca jamás encontrarme haciendo un arte vacío. Bien, pues con esto del arte crítico, en esta oposición al arte vacío, te quiero invitar a que nos mandes tú misma a la pausa musical, que yo siempre digo que es pausa comercial, pero ya me dijeron que no. Si te parece, con un tema que elegiste. Claro, me gusta caleta el jazz. Así que yo creo que la primera canción que voy a elegir es Cocoroco, Abuso y Jackson, que es un álbum colectivo, arriba lo colectivo. Es un álbum colectivo de artistas que trabajan con el jazz fusión y el jazz progresivo, y espero les agrade. Adelante. Thank you. Hemos vuelto al segundo bloque de este décimo programa de nuestro show radial de maricas y señoras que, como ya saben también, lo hemos ido probando en otros formatos, el formato calle que nos acomoda algunas, y también hemos puesto un poco más glamorosa, y por ahí nos lanzamos hace un par de semanas con el de maricas y señoras, el show versión estelar, en un café de una amiga que se llama Alejandra, actriz. Es Alejandra. Pueden llegar. El café es Valparaíso Profundo, que da en pasaje Fischer, número 24, en Cerro Concepción. Ya, luego de pasar este aviso, y nos habíamos despedido del bloque anterior con este mensaje de que el arte es político, que habría que empezar a entenderlo así. Y conversábamos con la invitada, con... Ay, yo te digo Gaby, pero tú te llamas Karime. Pero me dicen Gaby, así que tranquilo. Ya, pero si te digo Karime es como... No, Karime no me gusta porque es como un nombre súper duro. Es como que mis papás me decían Karime para retarme. Entonces, los nombres... Mira, yo te tengo el... es que no te pasé el micrófono para la explicación. ¿No quieres dar la explicación? Ya, la explicación de mi nombre es, claro, yo siempre me presento como Karime Gabriela, en Facebook también estoy así. No me gusta que me digan Karime a secas porque es el nombre que utilizaban mis papás para retarme, el Karime a secas. Entonces, como me parece que es un nombre muy duro, entonces prefiero que me digan o Cari o Gaby. No tengo ningún problema, entonces entiendo por ambos nombres. No hay problema, a eso vamos. Ya, entonces llegamos al devenir Gaby. Ya, desde el devenir Gaby, hablábamos en la pausa, no tenemos nadie que nos auspicie. Respecto a la experiencia, pues en estas lecturas que tú mencionabas que habían podido realizar a través de este trabajo mediante Territorio Feminista, que además fue un trabajo que, como tú bien explicabas, lo tomaron otras compañeras en sus manos y los distintos espacios que habitaban. Y se visitaron distintos establecimientos, desde colegios a universidades, según entiendo. Y también entiendo, y porque me consta, hubo situaciones y experiencias distintas entre sí, porque eran lugares diferentes. Al respecto, a mí me gustaría preguntarte si nos pudieras contar experiencias que hayas tenido en estos espacios que por ahí te interese poder referirte a ellas. Eso me gustaría saber. A ver, uno de los espacios que hablábamos en la pausa era la lectura que se organizó en la UPLA, en la Facultad de Artes, que sigue tomada hasta ahora. No bajen la toma, cabra, no la bajen, hasta tener un sentido y resultado finalmente, y hasta que las instituciones no se peguen la cachada que lo están haciendo todo mal. Bueno, la diferencia de esta lectura que se hizo en la UPLA es que fue un círculo de mujeres al que nos invitaron a participar, y al que nosotras aceptamos de forma súper respetuosa. Entendíamos que no era una exposición o una declamación o una maratón de poesía de parte de nosotras, porque tampoco nunca quisimos que fuera así en ningún espacio, sino que era una conversación y una experiencia que debía ser y apuntaba a ser reflexiva y también a retroalimentar finalmente el trabajo que ellas están efectuando en estos momentos en la toma y el trabajo que nosotras efectuamos diariamente desde nuestros distintos espacios y trincheras, por así decirlo. Fue un encuentro muy lindo porque fue un espacio íntimo donde se vivió una especie de catarsis, como tú decías, una energía muy, muy potente y potenciadora también del espacio y de lo que nosotros estábamos haciendo. Fue un gran impulso finalmente a darse cuenta que este proyecto sí tenía un sentido. Y el sentido era en poder encontrarnos desde la experiencia, desde lo vivido, con estas chicas que han sufrido la misma violencia o tal vez peores violencias que todas nosotras. Yo creo que en ese sentido esa lectura fue particular, porque hubo una conversación abierta entre todas las que estábamos ahí. no habían poetas y receptores, no habían artistas y espectadores, sino que éramos todas personas que habían sufrido violencia de una u otra forma y estábamos ahí para cuestionar finalmente las formas en que el poder oprime y las formas en que el poder se arraiga y se sigue permeando las distintas prácticas, tanto académicas en las universidades como en las prácticas cotidianas. Y de hecho fue una conversación que también emergió. Las cosas que pasaban en la casa, en los hogares, la forma en que se relacionaban con sus amigas, con sus parejas. Y yo creo que eso es lo interesante y lo destacable de esa lectura, el espacio íntimo que se dio. Y ese es el sentido también político que tiene hacer este proyecto de poesía en toma. Si no se lleva a una reflexión y a un cuestionamiento de qué forma estamos entablando relaciones con los otros, entonces no sirve. Y ese espacio permitió llegar a esa discusión finalmente, de forma súper respetuosa y de forma súper amorosa. Sí, yo estuve en ese espacio y me quedo con la misma sensación, porque, bueno, atestigué lo mismo que tú acabas de contar. A propósito de esto de la catarsis que vimos que se produjo en ese espacio, yo te quería preguntar si has visto. A ver, porque. En todo este proceso que ya, al menos en términos del escenario nacional, lleva más de 2 meses, vamos a cumplir, nos estamos acercando ya a los 3 meses de distintos tipos de movilización feminista, finalmente se producen porque, como hablábamos con unas compañeras, tiene relación, se genera un espacio de grito, de decir, estamos cansadas y no queremos más. Y no queremos más abusos, no queremos más violaciones, no queremos más violencia machista. Y lo que se empieza a producir es que estallan y estallan casos, uno tras otro. Y al menos la inquietud que teníamos con algunas compañeras es, está bien, se genera este estallido que era necesario. Pero hay compañeras que durante todo este proceso han oficiado de escuchas, todo el tiempo. Y son compañeras que en principio, por su biografía, también han sufrido distintos tipos de violencia, pero que por allí han, como se han dedicado a hacer la escucha y que se entiende, porque es parte de lo que conversábamos, es que dónde operaba ahora la contención. Porque sabemos que este proceso como de lucha más activa, si se quiere, de radicalización de los métodos de lucha, va a culminar, ya ha culminado en algunos espacios. Ahora se va a venir el periodo de reflexión. Y en ese periodo de reflexión, yo al menos especulo, es donde algunas van a quedarse mirando el techo de algún modo, en el sentido de, tengo toda esta carga en mí, porque la escuché y la soporté durante todo este tiempo, ¿y ahora qué hago? Y lo que a mí me gustaría, o sea, que lo pudiéramos conversar es, primero, si has visto esto, que conversamos con estas compañeras, y si lo has visto, ¿cómo se te ocurre a ti o cómo crees que podrían ir activándose redes de apoyo a estas compañeras o qué hacer? O sea, yo creo que las redes de apoyos que se deberían activar somos finalmente nosotras mismas. No podemos esperar ni que el Estado ni que la institución nos venga a apoyar o a escuchar porque tampoco hay un diálogo que se tenga que entablar con ese tipo de Estado o ese tipo de institución. Yo creo que la única forma de continuar, por ejemplo, con este proceso de catarsis y que no muera y no nos quedemos mirando al techo sin ningún tipo de resultado en nuestras manos, es seguir buscando el respaldo en los trabajos colectivos comunitarios y en nosotras mismas. Las universidades no nos van a dar las respuestas, no nos van a dar los cambios, a lo más nos van a dar un protocolo contra el acoso que van a intentar cumplir. Y en caso de que no lo cumpla, van a reubicar al docente en cuestión. El Estado tampoco nos va a dar una respuesta con la Agenda Mujer. No hay respuesta desde el Estado. Tampoco no hay una negociación que nosotros podamos plantear o queramos plantear al Estado. Porque negociar con él finalmente es aceptar las mismas formas de opresión que históricamente hemos recibido. Yo creo que eso, la única forma finalmente de continuar con este movimiento y tener apoyo y contención es entre nosotras mismas. Sí, aunque suene cliché esa frase de que en un mundo donde todo es violento y todo esté dispuesto a odiarse, amarse es revolución, es verdad. El amor en estos momentos y el compañerismo y la empatía, sobre todo la empatía, que cuesta un kilo encontrar en estos momentos, es la única forma de seguir avanzando. El amor es un algo político también, no el amor romántico, sino que el amor empático, el compañerismo finalmente. Yo creo que por ahí va. ¿Y cuál era la otra pregunta? Era esa, fundamentalmente era esa. Esa, y me gustaría preguntarte ahora otra cosa que tiene que ver con lo que dijiste, con esta institucionalidad, que igual ya no hemos dado cuenta que parece que ha llegado lo que algunas compañeras llaman un feminismo más liberal. Otras le llaman derechamente que es institucional, aunque por ahí sabemos que es lo mismo. En fin, más allá del nombre que tenga, este feminismo o práctica feminista, si se quiere, que sí apuntan, dicen que es necesario este diálogo con el Estado. Y cruza a su vez con un feminismo más punitivista, en el sentido de que, por ejemplo, esta celebra que a un trabajador de la construcción que le lanza frases que ciertamente no podemos estar de acuerdo con eso, porque sabemos que es invasivo, que un tipo venga y te diga algo si tú no se lo pediste. Con eso no hay acuerdo, pero eso es una cosa, a mi parecer al menos, pero otra cosa es que te alegre que le pasen una multa. ¿Qué te pasa a ti con esto? Esta institucionalidad que está allí a la vuelta de la esquina y que se cruza a su vez con este punitivismo que dicen manden a todo el mundo a la cárcel sin una reflexión de lo que es la cárcel. Mira, vuelvo a, yo creo que a lo primero que comenté a la partida del programa, que yo considero que al menos el feminismo que me representa, por así decirlo, entre comillas, es este, el de repensar finalmente las estructuras de que nos oprimen, que nos sociabilizan, las relaciones de poder que se van construyendo, las jerarquías en las formas de relacionarse con el otro, las violencias que están suscritas también en esa jerarquía. Y claro, esta forma de en que nos han sociabilizado históricamente siempre ha respondido, el género sobre todo, siempre ha respondido a la recompensa y a la sanción. A todos aquellos que escapan de lo binario y de lo heteronormativo se les sanciona. A todos aquellos que permanecen en lo binario, pero que no están felizmente en estas categorizaciones, también se les sanciona, y así constantemente. Entonces, es muy complejo preguntarse o pensar que desde el castigo, desde este nuevamente este binarismo de la recompensa y el castigo, se puedan generar cambios sociales verdaderos. Finalmente es la misma institución velando por el orden que no queremos tampoco. Yo no quiero una institución represiva que esté velando por el orden, no quiero a carabineros multando por todos lados, tampoco quiero sentir miedo por las calles, entonces ahí está el cuestionamiento. El sentirse feliz finalmente por el castigo, el sentirse feliz por la tortura, que está pero ultra de moda en el debate o en la coyuntura nacional, por así decirlo. Es un tema pensar que el feminismo puede dialogar con las instituciones. Yo no lo creo así. En un momento más inocente de mi vida, tal vez pensé que trabajar desde adentro del sistema era la respuesta para generar cambios productivos, pero la verdad no es así. Porque es finalmente suscribirse a esas mismas formas de producir políticas que nos oprimen, y si no nos van a oprimir a nosotras, van a oprimir a otros, y así constantemente, porque este sistema es un sistema de opresión. Entonces no considero que los feminismos actuales se puedan sentar a dialogar finalmente con las instituciones de poder o con el Estado, porque nuevamente no nos van a dar respuesta. La represión o la violencia es justamente contra lo que estamos luchando ahora. Ya no queremos más marginalizar a los otros o caer en la construcción de patologías o la violencia física o la violencia simbólica. Ya estamos cansadas de eso. Entonces esa no es la respuesta, al menos a mi parecer. Ya, pues con tu respuesta, desde tu parecer, que yo comparto, te quería invitar a que nos mandaras de nuevo a otra pausa musical. Ya, para continuar con mis gustos de jazz, ya que me tomé este programa hoy día, vamos a escuchar a Chet Baker, que me encanta, Do It The Hard Way. Así nos sentimos todos los días de repente, haciéndolo de la forma difícil, luchando contra todo. Vamos a la pausa musical. Do it the hard way and it's easy sailing. Do it the hard way and it's hard to lose. Only the soft way has a chance of failing. You have to choose. I tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see. Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me. You took the soft way when you said we'll see. Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me. Vuelto, vamos a esperar un rato a nuestra invitada que va y viene, va y vuelve. Yo mientras igual quería contar algunas cosas para... Solo las quería contar porque sí. Una vez quiero contar cosas porque sí, porque asumo que estoy en mi casa, en el living de mi casa, o en mi pieza. Este momento es cuando empiezo a hablar conmigo. Y adelantar que el programa final va a tener un poco esta tónica. Supongo que no va a ser novedoso, que otra gente ya lo ha hecho antes. Bueno, sé que lo han hecho antes. Adelanto desde ya que va a ser una autoentrevista. así como las pintoras y los pintores hacen autorretratos, yo me voy a autoentrevistar. Lo que salga de allí, bueno, no lo puedo adelantar porque ni yo lo sé. Solo espero que salga el resultado. O no sé si quiero que haya un resultado. En este momento estoy devariando. Puedo contar que hay un cartel sobre mí. Dice Bellavista, Aduana, Libertad. Es una micro que yo tomaría. De hecho, creo que la voy a tomar mañana. Tengo que tomar una que es en la 611. Diego, tengo que ir a hacer cosas. Tomar esa micro mañana. Bien. Ya la Gaby se instaló de nuevo. Sí, ahora ya termino mis desvaríos. Y le damos el paso nuevamente a Gaby. Bien, pues hablábamos en estos bloque 1 y 2 sobre en qué consiste esto de territorio feminista, tu participación, las experiencias que has vivido allí. Nos pegamos hasta un análisis más de feminismo liberal, estos punitivismos que andan dando vuelta por allí. Pero yo ahora te quería llevar en este tercer bloque a que nos pudieras contar a propósito de que tú dijiste que el arte, concebías que el arte era político, con lo que a mí me parece que sí. ¿Cómo eso lo has podido llevar a un trabajo tuyo, a un activismo más local? Es como con quién te has podido aliar para ir generando ese activismo, desde dónde, si te parece. Bueno, yo junto a Verónica Kuhn, una compañera en poesía, a Pablo Urceño, pintor, también compañero en poesía de Yapel, originamos esta idea de la colectiva del interior. El propósito de la colectiva del interior era principalmente descentralizar el arte de Santiago de Valparaíso, llevarlo a los distintos territorios que están súper exiliados de la industria, lo voy a decir así, industria en mayúscula cultural, y comenzar a construir espacios de cuestionamiento artísticos culturales desde estas marginalidades territoriales finalmente. Desde un punto de vista también súper geopolítico. O sea, ocupar un espacio es político. Lo que yo te comentaba cuando veníamos subiendo a este lugar escondido que no... Claro, porque me hizo subir muchas escaleras, pero estamos en Valparaíso, así que por supuesto que sí. Ocupar espacios alejados, como por ejemplo yo estar ubicándome en Vía Alemana porque soy poeta de Vía Alemana y defiendo finalmente ese territorio también como una ocupación política. Un lugar donde es necesario trabajar y recuperar, porque falta arte, recuperación en esos sectores. Y tensionar también los espacios. Se me fue un poco la idea de lo que estaba hablando. Pero finalmente la colectiva del interior nació así. Nació como un posicionamiento territorial, un posicionamiento político, un posicionamiento también desde las emergencias, desde las artistas marginales, de recuperar finalmente la voz de estos un montón de artistas, pintores, poetas, músicos, que no necesitamos que nos estén editando, publicando o tomando estas grandes industrias para ser reconocidos finalmente. Y también la autoedición y la autopublicación lo veo yo también como un acto político. El trabajo local, también el trabajo comunitario. Nosotros trabajamos acá con La Tía Papel en Valparaíso. La Tía Papel trabaja con puros materiales reciclados. Ella hace papel reciclado. Y La Tía Papel es un amor. ¿Dónde está ubicada? Uy, ¿para qué me preguntáis por direcciones y con suerte es donde estoy? Es La Tía Papel Valparaíso. Pueden contactarse con los chicos de Casa Consultorio. Ellos tienen su información y sus datos. Con los chicos, con los cabros de la Casa Consultorio también, que están recuperando los espacios acá en Valparaíso. Con los cabros también de Acción Barrial en Quilpué, que están recuperando cerros, como parques naturales y lugares que quieren proteger finalmente de los movimientos inmobiliarios que están azotando finalmente la quinta región. Se han ido elaborando varios trabajos territoriales, como lo que fue, por ejemplo, el encuentro de poesía territorial feminista en Salamanca, el 8 de marzo de este año, donde pudimos trabajar con agrupaciones de recuperación territorial de la zona, de el enfoque de la recuperación de la identidad de Aguita, y también con las agrupaciones feministas del lugar, la colectiva Lorenza Payacán, unas compañeras que nos abrieron los brazos y las puertas de sus casas sin conocernos. Y fue muy lindo el trabajo que se hizo allá, el de llevar finalmente estos debates y estos trabajos a distintos lugares donde comúnmente no se llegaría. Entonces, claro, todo el debate y la discusión no solamente está en Valparaíso y no solamente está en Santiago. También lo está en las regiones y en los lugares más alejados, y la idea de la colectiva del interior finalmente era trabajar hacia esos sectores, con este trasfondo de descentralizar el arte, sacarlo de los espacios institucionales y llevarlos a la calle, generar intervenciones en la calle, que también fue lo que hicimos en Illapel, en Salamanca. De hecho, en Salamanca una de las grandes anécdotas fue que nosotros llegamos a la región de Salamanca sin permiso municipal, por ejemplo. Llegamos sin contactarnos con el Centro de Cultura de Salamanca. Llegamos, nos pusimos a trabajar con distintas organizaciones de allá, nos facilitaron el espacio del Centro de Artes, que es como una extensión del Centro Cultural de Salamanca. Nos lo facilitaron y ahí, bueno, la municipalidad se vio en la encrucijada de tener que acercarse a hablar con nosotras. Y decir, bueno, sabemos que están acá, son un montón de poetas, artistas, sabemos que están pintando murales en la calle, sabemos que van a hacer una intervención en la plaza y sabemos que no nos han pedido permiso. Entonces la conversación que se dio ahí fue nosotros no vamos a pedir permiso porque es una intervención, lo vamos a hacer igual. Ahora, si ustedes nos quieren ayudar, porque bueno, ustedes son el Centro Cultural de Salamanca y es lo mínimo que deberían hacer, movilicen audio, movilicen iluminación, muévanse atriles, y eso fue lo que hicieron. Igual fue bastante divertido ver que pudimos trabajar en conjunto con ellos. O sea, ellos nos facilitaron finalmente todos los espacios técnicos, pero ellos no tuvieron punto de decisión ni de organización en lo que se iba a hacer, porque eso era un espacio por nosotras. Y si no teníamos el permiso de ellos, era un espacio que se iba a dar igual. Entonces eso no estaba en discusión. Y ese es el enfoque también que tenemos en la colectiva, finalmente ir apropiándose de estos espacios que son de todos, estos espacios públicos, y transformarlos en espacios culturales, en espacios artísticos, en espacios de reflexión política. Y eso fue lo que se dio allá también. O sea, la poesía que se leyó allá iba escalando poeta tras poeta, profundizando, aumentando también los niveles de crítica hacia la violencia, crítica hacia el Estado, crítica hacia la Iglesia. Y era muy interesante ver cómo finalmente los habitantes del lugar iban interactuando con la poesía y con las mismas poetas, que también eran unas espectadoras más de lo que estaba pasando. Ese finalmente es el enfoque de la colectiva del interior. Somos súper poquitos, súper jóvenes, súper inmaduros si se quiere ver desde la industria del cómo se produce arte o cómo se gestan espacios, que también es una forma súper economicista de ver el armazón de espacios culturales desde la gestión. Pero estamos trabajando en función de eso, y eso es lo que queremos recuperar, eso es lo que queremos finalmente defender, y lo que queremos también que marque el tipo de arte que estamos haciendo. Y ahí vuelvo a retomar todo lo que he dicho de que el arte es político, de que el arte no debe ser vacío, y lo mismo con estos espacios, ¿no? Los espacios culturales o artísticos no pueden ser vacíos, no pueden estar sin cuestionar, sin tensionar, sin reflexionar y sin incomodar, y a nosotros mismos. O sea, lo mejor que le puede pasar a un artista, entre comillas, es sentirse tensionado y cuestionado por el mismo arte y por los mismos compañeros y por la misma gente finalmente que está interactuando con lo que uno hace. Y creo que un poquito eso es la idea que hemos ido gestando y que espero nos vaya continuando que nos vaya acompañando, perdón, en este camino que queremos continuar de a poco. Ya, pues muy bacán. me ha gustado mucho lo que me has contado. Sí, te quería preguntar también a propósito de la colectiva del interior, ¿cuál? ¿Cómo? Porque como es una colectiva, yo igual entiendo que está compuesta de personas individuales que portan sus propias biografías. ¿Qué hay de la colectiva o de las personas que están en función de esta colectiva con el feminismo o los feminismos? ¿Qué pasa ahí? Claro. Originalmente, como yo te decía, éramos Pablo Briceño, Verónica Kuhn y yo. Pablo, por razones geográficas, se fue a Yapel y ha estado un poco alejado, siempre simpatizante de nuestros corazones, pero alejado. Con Verónica hemos llevado más el trabajo más pesado, por así decirlo, de la colectiva, de repensar ciertos espacios, de repensar ciertos encuentros, y ha habido mucha gente que se ha sumado al proyecto en distintos espacios. Que han trabajado con nosotros y que siempre van a estar trabajando con nosotros, poetas, pintores, músicos que se sienten finalmente convocados por la idea y por los espacios que hemos intentado ir gestando. Y claro, una de las principales cosas que nosotras conversamos fue el sentido político que tiene hacer esto. Y dentro del sentido político, indiscutiblemente, estaba el sentido feminista que le queríamos dar a esto. La forma en que hemos podido trabajar eso es finalmente desde nuestros propios criterios ir viendo con quién trabajamos y con quiénes no. No todos los que se llaman o se dicen ser artistas son artistas, y no todos los que se dicen ser personas críticas son personas críticas, y así sucesivamente. Entonces igual es un trabajo muy agotador estar todo el día viendo con quién sí puedes trabajar y con quién no, con quién sí puedes reflexionar o crear o gestar espacio y con quién no. Y nos ha pasado que ha llegado gente, por ejemplo, cuando se hacen convocatorias abiertas o micrófonos abiertos, gente que es muy dispar a lo que nosotros pensamos. Y en esos momentos, con todo el respeto y el amor que nos caracteriza, hay que decirles que esos espacios no están abiertos para ellos finalmente. Y lo mismo también pasa cuando convocamos, por ejemplo, a antologías o convocamos, por ejemplo, a trabajos de plaquet o ilustraciones. Si hay personas que nosotros sabemos que tienen un historial de violencia, por ejemplo, o reconocemos que son personas que no piensan igual que nosotros o no tienen la misma parapolítica que nosotras, entonces son personas con las que no trabajamos, y así simplemente optamos porque esa era la forma más sana de seguir avanzando y la forma más consecuente, no cerrando completamente los espacios, sino que reflexionando y discutiendo finalmente cuáles son las prácticas que nuestros propios compañeros están efectuando y si queremos ser parte de esas prácticas o no, porque finalmente callar es hacerse parte de esas distintas prácticas. Y es un trabajo que se tiene que hacer día a día, que se va cuestionando día a día, que se va tensionando día a día y que va a seguir siendo así por mucho tiempo más mientras estemos dando esta pelea finalmente. Y esperemos que todo el territorio se vuelva feminista, ojalá. Pero mientras no, hay que avanzar con cuidado. En este avance con cuidado, te pido la última ya sugerencia musical que nos hiciste hoy. Ya, la última sugerencia musical para alejarnos un poquito del jazz y de la relajación que produce el jazz es el clásico tema Joy Division y Love Will Tear Us Apart. Propongo este tema específicamente porque ayer vi Donnie Darko y he estado cantando todo el día la canción, entonces es como para sacármela de adentro. Así que doy el paso a Joy Division. Y gracias por la invitación. Bien, hemos vuelto con el último bloque del décimo programa de hoy, donde nos dedicamos a hablar de poesía feminista, de los feminismos, la institucionalidad, el trabajo político territorial con la Gaby. Y como ya es tradición, viene la despedida, pero es una despedida con estilo, que consiste, como yo le explicaba a la Gaby en esta pausa musical, en plantear una, expresar una dedicatoria de rabia, de enojo, de lo que te salga a una persona, una institución, una acción, etcétera. Así que ahora te dejo el micrófono para que expreses. Ya. Se me ocurre un montón de odio. No soy una persona que odie mucho, pero se va acumulando. Yo creo que ligado también a lo que hemos estado conversando en las pausas y lo que conversamos antes de que partiera el programa y en el mismo programa, mi crítica y mi tengan cuidado, compañeras, va al no creerle a la de al lado y al no mostrar de forma empática lo que es el feminismo. El feminismo es dar la lucha entre todas. El dar la lucha entre todas es ser empática, es creer en la otra, es confiar en la otra y gestionar, armar los espacios finalmente para que la otra persona confíe también en ti. Entonces, cuestionar finalmente estas discusiones, estas manifestaciones o confesiones o las funas, cuestionarlo y pensar que la institución o el sistema judicial te va a dar la respuesta y la verdad de qué fue lo que pasó, yo creo que es un error. Es un error porque el sistema judicial no nos cuida, no va a velar por nuestra seguridad, no va a velar por lo que de verdad pasó. Hay un montón de crímenes, de delitos, de violencias que no están tipificadas, y si no están tipificadas para el Estado no existen. Entonces la única es que podemos creer finalmente en las violencias que día a día vivimos y que sabemos que existen somos nosotras mismas. Y yo creo que ese es uno de los pilares del feminismo, es la empatía, es creer a la compañera, creer en la que está al lado y ir repensándose finalmente qué tipo de prácticas queremos llevar a cabo y de qué forma estamos construyendo nuestras relaciones con los otros. Eso, si es un feminismo que no cree en la otra persona, no es un feminismo que va conmigo. Ya me toca, para ir cerrando el episodio de hoy. Sí, yo tomando tu línea de advertir, claro, también me voy a pegar un cuidado, compañeras, con andar celebrando la inclusión. Me parece que en los tiempos que corren la inclusión es muy peligrosa. Nos ha demostrado, hay ejemplos históricos que que podemos rastrear, que la inclusión es cooptación. Bien, me parece complejo la verdad que nos estemos alegrando de que metan a compañeras trans a la policía, como ha ocurrido ya en Argentina, así como creo que siempre fue complejo que las mujeres se terminaran convirtiendo en carabineras, en gendarmes, en guardias de supermercado. Creo que meter a compañeras maricas, compañeras trans, trabas, a la policía o en general a cualquier institución represiva del Estado, que es una institución represiva del patriarcado, no nos hace bien. No nos hace bien si es que nos queremos plantear desde un lugar que quiere cuestionar y hacer tambalear todo. Eso, tengamos cuidado, porque esa compañera traba, que era una de las nuestras, ahora ya no es de las nuestras porque no está con nosotras. Ella le va a obedecer a la institución que representa. Y si la institución que representa le dice que tiene que ir a paliar, nos tiene que ir a paliar cuando nos ve en la calle, esa compañera lo va a hacer. Así como hace un tiempo una mujer carabinera le pegó a otra compañera produciéndole un aborto. Bueno, esas situaciones hermosas y maravillosas pueden seguir ocurriendo ahora en nuestro contexto marica y trans, que ser marica no implica nada. Ser marica no nos libra de ser acosadoras o personas violentas con otras. que no ameritan esa violencia en el sentido de que son corporalidades reoprimidas. Porque en ningún caso creo que en este programa no vamos a condenar la violencia a priori. Es necesaria cuando nos tenemos que defender del opresor. Ya, dicho eso, Gaby, ¿quieres decir algo más? ¿Este programa? Sí. Pero como para englobar un poquito tu idea, claro, esta compañera Traba, que ahora es parte de la policía, no es de ustedes, por así decirlo, pero tampoco es de ellos. Es un individuo completamente alienado finalmente por las instituciones. Cosificado por lo demás como una herramienta de represión. Y sí, pues cabra, cuidado. Cuidado que la paca no es compañera. No es compañera el que ejerza violencia contra ti y el que resguarde finalmente un sistema, como tú decías bien, patriarcal y opresor y violento. Y no podemos seguir justificando el uso de esos espacios y la permanencia de esos espacios. Y tenemos que habitar nuevas formas de relacionarnos, como lo hemos conversado durante este programa. Pero eso, una gran advertencia ahí. Sí, y que Berrío se vuelva marica. Ya dejemos de decir que el progre de la Iglesia Católica. Está la Iglesia Católica, está a favor de que esa institución siga. Por favor, basta, que se vuelva marica. Cuando eso pase, yo le voy a comprar a Felipe Berríos. Antes no. Bien, con eso nos vamos, despedimos el episodio de hoy, el décimo episodio. Adiós, po. No tengo nada más que decir. Tomen té. Acabas de escuchar De Maricas y Señoras. Pero siempre habrá más té, más palabreo y por sobre todo más y más odio, odio, odio en nuestros corazones anecrosados. Brujas, rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras.